Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, quincuagésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah, hola amigos de esta lerma absoluta! Joder, ¿cómo que lerma? Sé que sí, cabrón. Revivamos, que es el año que ha empezado. No, ya estoy cansado. Nuevos bríos y nuevas y flipante. Y pero es que no cambió nada, güey. No cambió nada, güey. Sí, ha cambiado el almanaque. Fíjese usted que está bien grande ahí el número 2007. Sí, y eso nos llena de una energía lermática. Muy bien, no sé qué opinas tú en este momento. Señoras y señores, vamos a presentar. Opina, porque le gusta opinar. Pero quiere hablar, quiere dar un discurso a la sociedad toda en su conjunto. Yo creo que la sociedad está esperando tu discurso, Mico. Sí, verdaderamente. Será para otro momento porque tienes que cambiar. Es verdad. Sí. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, desde el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, preparadísimo para recibir este 2007 que ya pasó. Sí, esperando mucho de este año, quizás. ¿Qué espera, capitán? Yo le digo, capitán, mire, disculpe que lo interrumpa. No hay que esperar. No hay que esperar mucho, porque uno espera poco y entonces a lo mejor como que sí. Póngale. Pero si uno espera mucho, seguramente. Yo generalmente espero mucho y me cae. De última, espere poco y cuando se le dan mucho, se sorprende. Ah, y pone como la cara que tiene la Buda en estos momentos, que parece que está gritando un gol de Cádiz o no sé qué mamada. ¿Qué pasó, Buda? No sé, quédate así, sacamos la foto y hacemos la muñeca hinchable y ya estamos todos. Señoras y señores, presentamos a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. ¿Cuál es la sorpresa? A veces sorprende, no sabemos de qué se sorprende. Sí. Y ella misma no sabe de qué se sorprende. Pero parece que ir por la vida con cara de sorpresa da glamour. Pues y da un halo de cierta inocencia. Claro, efectivamente. Te queda muy bien. Pone cachondo de los marineros escoceses. Sí, hasta las porristas de los broncos. Una cosa fantástica. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Está sudando. Le suda el culo. Usted puede creer. Esto es realmente increíble. La imagen patética que nosotros tenemos que soportar día a día. Sí, este primate asqueroso, todo peludo. No sé por qué nos toca a nosotros soportarlo. Sí. Qué vida de mierda. Es que hace bien su chamba. Entonces se le respeta por lo que es. Un monito feliz. Señoras y señores, con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Sí que sí, Mico. Eres tú. Sí, que ya deja de joder. Sí, ya no. Por las dudas, Mico. Sí. No estamos para afrontar nada. Generamos como una barricada para evitar, porque ya sabemos de tus tronamientos de vaso y toda la mamá. Año no variará absolutamente nada. El Mico está recho, está enojado con la vida misma y seguirán las cosas como están. Distendidos, extendidos, prohibidos y protegidos, salimos a buscar lo que no imaginamos encontrar y regresamos al punto donde jamás hemos estado. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el interior del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Que no todos hemos tenido un fin de año apoteótico, que no todos lo hemos pasado fabulosamente, que no todos hemos tenido unas fiestas ideales como la que se ve por televisión. No, pero qué mierda. Si quiere saber esto, y usted está diciendo, pero ¿de qué están hablando? Vaya hacia Kuwait a vivir la fiesta. Póngale ese. Y al carajo come pollas. Yo no le digo que es casi como pasarla en Irak siendo Saddam Hussein. No, para tanto no. El coronel chingón de este Kuwait. Ah, hola, coronel. Hola, desintegrados. Antes que nada, mi felicitación para todos los que están de fiesta, dice casi con una lágrima. Dale, güey. Recorriéndole la mejilla. ¿Qué pasa, coronel? Miren, no hace falta que os diga que estas son las más tristes fiestas que he pasado en toda mi vida. ¡Mierda! Porque el sentido de estas fiestas es acercarse a la familia y yo estoy aquí más solo que Adán en el Día de la Madre, póngale, ¿verdad? Póngale, sí. Dice, es que este es un país musulmán, como ustedes saben, donde estos días son normales de trabajo y además no ves por la calle ninguno de los símbolos típicos. Es decir, póngale, al carajo el arbolito de Navidad. Un Santa. Sí. Ninguna que cruz, ninguna que oferta de temporada. Una piñata corta. Una piñata de borrico. Ninguna mamada, ¿no? Nada, absolutamente nada. Tales como alumbrados, Papá Noel, etcétera, etcétera. Lo que por otra parte te ayuda a pasar ciertamente desapercibido y no sufrir tanto la fecha. Sí, es peor estar viéndolo y no poder. Imagínese usted. Pero para mí, el día 24, lo único extraordinario fue comprar un poco de comida hecha y dormir 2 horas más que de costumbre. Así se celebra la Navidad en Kuwait, un coronel chingón. Dice, porque decidimos los españoles ir a trabajar el día 25 a las 9 de la mañana en lugar a las 7 de la mañana. Todos se pusieron de acuerdo como diciendo, no, esta fiesta no puede pasar desapercibida. Perfectamente. ¿Y qué haremos? ¿Haremos una gran fiesta? ¿Comeremos pan dulce? ¿Comeremos turrón de alicantino? Sí, cabrón. No, entraremos a trabajar 2 horas más tarde. Bueno, a pesar de que vivimos varios españoles en el mismo edificio, ni siquiera nos reunimos para tomar una copa. ¡Mierda! ¿Una copa de qué mierda? Si el alcohol está prohibido aquí. Algo de contrabando que puede pasar. Tremendo. Y bueno, el día 31 ya fue un poco diferente, porque es feriado aquí. El 30, 31 y primero son feriados en Kuwait, la fiesta del sacrificio del cordero. Es una fiesta que combina, que no tiene que ver con la Navidad católica apostólica romana, pero cae justo. Cae justo. Póngale. Y coincide con una fiesta musulmana, que es la fiesta del sacrificio del cordero. Y el jefe nos invitó a cenar a su casa. Y luego sacó 2 botellas de whisky con las que pudimos quitarnos la costra de arena que teníamos incrustada en la garganta. Ustedes se preguntarán ahora, muy bien, porque hay gente maliciosa, ¿cómo mierda es que consiguieron whisky si es que está prohibido? Y un jefe todo lo puede. Pues resulta, dice el coronel chingón, que si estás dispuesto a pagar 120 euros por una botella, entonces puedes conseguir aquí más whisky que en toda la puta Escocia. Entonces la diferencia... 120 euros. Efectivamente, por 120 euros consigues lo que quieres. Es decir, todo muy musulmán, todas las leyes muy estrictas, pero... Hasta los 120 euros. Claro. Todo tiene su precio, ¿no? Aparecen 120 euros y a partir de ahí todo se flexibiliza, aparecen las botellas, las mujeres desnudas. Es el mundo globalizado. El mundo globalizado y mamá de media. Todo tiene su precio. Así que, y nada más por hoy. Y ahí, bueno, ha enviado una fotografía de él brindando con una etiqueta roja. Que le ha salido 120 euros porque el jefe degustaba. Se le caía una gota en el piso y chupaba el piso durante horas. Estoy impaciente contando los 20 días que me faltan para volver a España. De permiso trimestral. Un abrazo para todos, el coronel chingón. 120 días. No, 20 días. Ah, 120 de los euros. Euros. 20 días que si tuve... 20 días, coronel. Pero pasan como un chingo, sí, pasan como un chingo, pero no en Kuwait. En Kuwait, 20 días. Salvo que tenga 120 euros y esos 20 días se transformen en quizás 5 o algo así. ¡Feliz año nuevo para todos! Dice Darth Nemesis de Cancún, Quintana Roo, un resucitado. ¿Cómo estás, cabrón? Miren, para todos los que me conocen, un abrazo. Estuvo bailando. De más toquetería. ¿Cómo baila Darth Nemesis? Se pone el sombrero de charro. Y baila. Se le pasan los días. Dice, tenía un mensaje. Coronel, usted debería hacer lo mismo. Baile como Darth Nemesis. Sí. Póngase un gorrito de torero y baile. Y baile. Dice, tenía un mensaje de 3 páginas acerca de cómo los vikingos celebraban el año nuevo y qué tenía que ver esto con las celebraciones actuales, pero se me borró. Y lo único que quedó fue esto. Balam Kitseaka, Darth Nemesis. De está Kampu, bien. Kitanaro. Fue más breve, a lo mejor menos interesante, pero así de chingón. La Chiva desde Calchaquí, República Argentina. ¡Hola, Chiva! Ah, bueno. Mándenmelo al Nico, que me encariñé con él, dice. ¡Nico! Pero va ni en lo antes. Ah, no, Chiva. ¿Por qué se encariñó? Porque se encariña. ¿Qué has hecho, Nico? La chiva se encariña y lo ve como un peluche con vida propia. Ah, póngale. Pero lo quiere bañar. No es lo mismo. El mico es imposible que lo bañemos porque en cierta medida primero le toca una vez al año y todavía no es época. Todavía le toca, y aparte se puede enfermar. Porque él genera, ya te lo explicamos esto, sí, Chiva, sí, él genera, si sí. Sí, lo enviamos... Si lo quieres, lo quieres así, todo lo sucio. Lo quieres todo sucio. Sí, bien naco. Sí, y bien maloliente. Sí, sí. Yo no entiendo por qué la Chiva necesita que... Porque hemos visto el cuarto de la Chiva lo que es. Y que está acorde, poco, sí, poco menos Mico, que un chiquero asqueroso. Sí, sí, yo creo que el Mico entra y dice, no, esto hay que ordenarlo. Donde ¿no? si te distrae hasta tiburones sí, muertos se encuentra. Y bueno, pero nada, la Chiva quiere un Mico limpio. Si se piensan que todos comenzamos el año bien, yo les digo que no, dice, todo pero empezó mal. Todo mal, todo mal, todo mal. ¿Qué pasó? A miren, ver. Me cortaron el servicio del operador del celular. Cuéntame. Porque dicen que molesto con mis bromitas. Sí. Yo no tengo la culpa de confundirme con el número de la pizzería. Otra cosa, sí. Me engañaron, no, me regañaron por tostar pan con la planchita de pelo de mi mamá. ¿Cómo? Y porque es más práctico. No, estás muy loco. Tú arrojas el pan sí. hacia arriba y lo capturas con la planchita del pelo. Es todo un ejercicio. Es un ejercicio fantástico. Es un arte. Pero la planchita debe ser tuya, porque si las madres se suelen enojar sí, porque sí, dicen, sí, sí. Me quedó el cabello con la tostada, ¿no? Con y entonces la regañaron. Dice, también me quitaron mi carro. No me regalaron nada. Tenía un carro de bombero, no sé la Chiva qué es lo que tenía, se lo quitaron. Se lo quitaron. Dice, no me regalaron nada, que valga la pena. Y por encima de todo eso, me obligaron a ir a la iglesia evangélica, donde me gritaron que Papá Noel no existe. Ah, qué feo. Qué malos que son. El pastor le dijo, y a los chamacos que están aquí, ¡Papá Noel no existe! Y los chamacos todos dijeron, sí, ya sabemos. Sí, ya sabemos. Y la Chiva se puso como loca. Denos regalo. Y la Chiva quería anarquía, quería prender fuego a las iglesias como en la Revolución Francesa. Dice, yo me puse muy mal y me fui, pero bueno, me las arreglo escuchando Gorilas y pensando que todo se va a solucionar. Dice, lo bueno es que tomé de todo y mi hígado sigue intacto hasta el 6 de enero, cabrones, ahí se ven, cuídense y a ver si mi suerte da un vuelco. Dice la Chiva totalmente pedota. No, tú darás un vuelco. Sí, el pero está la por suerte volcar. No, sí, sí, sí, la sí. Chiva efectivamente. Si no volcó, ¿no? A estas horas yo creo que quizás ya volcó. Es más fácil que volquemos nosotros antes que nos vuelque la suerte. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. Caso de que el mundo se desintegre. Un sitio en construcción. Cocoyome de Parral de Chihuahua, México. Hola, Cocoyome. Llega para la tercera y última parte, el final de la historia fabulosa que tenía. Paralíticos, sí, ciegas, gente que le faltaba un ojo, tullidos y demás personalidades del mundo sí. del espectáculo. Recordemos y hagamos un repaso bien pronto para aquel que se suma a esta historia. Cocoyome adolescente, sí. Casi preadolescente, sí. Y subiendo y bajando paralíticos por una escalera. Sí, sí. Luego termina la fiesta que había organizado el mismo tío, que era paralítico. Lo subió, lo bajó. Entonces, sí, sí, lo subió, lo bajó. Había ciegos, había de todo, porque era el club del tío parálisis. Sí. Y entonces luego se suben al carro para seguir y sube. En la parte de atrás, Cocoyome. Sí. Una dama con poliomielitis. Sí. Un alto que no sabemos que te da una nube en el ojo sí. y que era bastante mal llevado, un enano sí, y el enano qué problema tenía el enano nada por enano de era el más chicón sí. es por enano nada más medía 90 centímetros y decía sí, aquí sí. estoy como están, no quiero trabajar en ningún circo. El enano que no quiere trabajar en ningún circo se declara en rebeldía sí, sí, sí, y la sí. sociedad no le encuentra mayor utilidad que decirle mofarse, burlarse de él. El enano genera ciertos rencores y se hace mal llevado sí, sí, sí. Bueno, teníamos hasta aquí delante, en el carro todo esto. Delante estaba la chica ciega, que sí. era hermana del alto, de la nube en el ojo, sí, mal llevado, sí. y el tío paralítico con el auto transformado para poder para conducirlo poder de la mejor manera. Sí. En determinado momento, el enano se pelea por una cuestión sexual con el alto de la nube en el ojo, que se había propasado con su dama, que era la que tenía el polio. Polio sí. Y llevaron entonces al enano con la de polio a un motel, donde pasaron sí. la noche más chingona de que se haya tenido memoria. Y vuelven con el carro hacia la ciudad de Oro, algo así. Y la ciega le dice al hermano alto de la nube en el ojo, ¡Ja, ja! Te chingó el enano, no es tan grave. Pero hay cosas peores, le había mordido los tanates. Entonces, el alto le empieza a golpear a la ciega. Póngale. La ciega no sabía de dónde venían los chingadazos. Y ta, ta, ta, ta, ta. En eso, ahí empezamos con la última parte de esta historia. Mi tío, que para insultarse pinta solo, lo amedrentó al principio, ¿no? Mi tío es bueno para insultar a la gente de fea manera, porque pues nadie lo golpea por su condición. Entonces tiene la inmunidad. Claro, ¿no? el paralítico dice, que usted es un hijo de puta. Y dice, te doy la mal, ¿quién fue el No, soy paralítico. El de la silla. Sí. Ah, mire, ¿me va a pegar? Así me dejó Vietnam. Así, claro. Así me dejó el álamo. Por culpa de ustedes, cabrones hijos de la chingada. Entonces nadie le pega. Es como un Cristo. Bueno, sí. Pero esta vez le metió la madre a uno que tiene una nube en ojo, claro. Que se veía como con derecho. Ya, decía, estamos en igualdad de condiciones. Sí, bueno, pues a los tres. Yo lo venía viendo y escuchando todo. Tenía como hablando con su conciencia. Cuando dijo, sí, pues a las tres, que saca un cuchillo, el putete este. No mames, lagarto, el cuchillito. El alto. Parecía espada, el alto. Chale, güey. Le pegaba a la hermana ciega. Sí. Y cuando lo insulta el tío del Cocoyoma que está adelante, saca un cuchillo. Dice, ah, la mierda. Bueno, y que arremete contra la ciega. La ciega ni. ¿Qué es su hermana? Claro, ni se enteró que venía forcejeando en el asiento de atrás con este cabrón. Mi tío perdió el control del carro y cuando este se detuvo, el tuerto quedó justo encima de mí y el cuchillo me quedó apuntando justo a la cara. ¡Chale! Este cabrón que quería sacar, me quería sacar los ojos. Entre mi tío y yo no podíamos desarmarlo y la ciega nomás preguntaba llorando, ¿qué pasa ahí atrás? Claro, porque no veía nada. Sé que sé. Escucho cosas extrañas y cada vez que pregunto me dan un chingadazo. ¿Qué es lo que ocurre ahí atrás? ¡Cállate! ¡Ay, Manuel, ya te descontrolaste otra vez! Le dice la hermana ciega al güey. La pastilla, tómate la pastilla. Con una pastilla se calmaba. Con una pastilla quedaba hecho un angelico. ¿Y dónde estaba la pastilla? Ya, vaya uno. Sí. Lo peor es que la pastilla me parece que la tenía el alto. Chale. Por lo tanto, el alto de la nube en el ojo. Sí, no iba a tomarse la pastilla. Para controlarse. Calmarse, no quería autocontrol. ¡Tómate la pastilla, Manuel! Gritaba la ciega. Bueno, pues la única que puede hacer cuando sentí el filo cerca, dice el Cocoyome, fue picarle el ojo bueno. ¡Ándele! Claro, ahí quedaba automáticamente ciego. Totalmente. ¿No? Otro, si le picas el de la nube, valía madres. No, pero cuenta, no, sí. le piqué el ojo bueno. ¡Ándele, culero, para que se le quite! Y pues lo reté solo. Nos bajamos del carro, pero pues cuando lo vi, era bien grandote, 1.80 m. Ay. Y pues el sable aquel que tenía la mano, el cuchillo, ¿verdad? Sí. Y empezó a perseguirme por todas partes. Me alejé lo más posible del carro. Hice lo que cualquiera en mi situación hubiera hecho. Salí a correr y corrí por la carretera. Y el pendejo me siguió. ¡Chale! ¡Ah, grave error! Y yo, cuando esto es táctica y estratégica, estrategia militar, es tratar de alejar la batalla justamente del fortín. Póngale. Para luego regresar al fortín y haber dejado fuera justamente a los enemigos. Esto es lo que hice. Alejé a lo más que pude y luego en chinga ya mi tío me esperaba con el auto en marcha. Me subí al carro y nos fuimos. Y al carajo con el árbol. Carajo que, claro, perdieron otro de los participantes. Dice, salí a correr y por la carretera el pendejo me siguió y pa' cuando iba bien lejos, el auto con el cabrón iba atrás de mí. Notó que el güey ya se empezó a cansar. Volví a correr, corrí para el auto, mi tío lo encendió y ahí dejamos al cabrón para que se le quite lo violento. Postdata, no les pido un chinga a su madre para este güey, porque de vuelta a Parral, claro, ellos iban para el oro, de vuelta para Parral, lo vimos en la orilla de la carretera aquella noche de invierno. Me asomé por la ventana y le grité, ¡hey, cabrón, chinga tu madre! Y el alto de la nube con el cuchillito en la mano decía, ¡ya te voy a agarrar, pendejo! ¡Hijo de tu pinche madre! Ya va a haber otra pastorela que organice tu tío y te voy a clavar el cuchillo en el culo. Eso por suerte no se dio. Y el tío de Cocoyome con Cocoyome llegaron sanos y salvos a sus casas. Pero qué bella salida. Sí, la historia inolvidable. Esa historia de Cocoyome. ¿Alguien quedado... fue a rescatar a la dama que quedó con el enano con pinga enorme? No, el enano con pinga enorme y la dama con polio quedaron en ese hotel. Quedaron ahí. No se supo más de ellos. Siguen teniendo sexo el alto día de hoy. Siguen teniendo sexo. Se escuchan los gemidos. Sí. Y no, nadie se atreve a tocar. El alto también quedó ahí. El alto con la nube en el ojo y el cuchillo violento quedó. ¿Tu tío se casó con la ciega? Está al costado de la carretera. Sí. A la ciega la dejaron en el oro. Ah, está sin bien. Su hermano. Perfecto, el hermano quedó al borde de la carretera. Bien, la gente todavía. ve, así que... La gente que va por la carretera de, sí, de Parral al Oro, piensa todavía que es como un espectro que le aparece. Es el alto con la luna en el ojo que todavía sigue violento. Tengan cuidado porque tiene un cuchillo. Y Cocoyome, ya sabemos la historia del Cocoyome, y de su tío que sigue organizando fiestas, pero ya con menos gente porque se le descontrolan de una manera. Fiestas de dos, tres personas. Es verdad. Hola amigos, hola muda, soy el Ultra Tóxico desde San José de Costa Rica. Hola Ultra Tóxico. Bueno, esta es la primera vez que les escribo y comenzaré diciendo lo que casi todos los mamalones dicen por primera vez. Llevo más de un año escuchándolos y esta es la primera vez que les escribo. Pues sí, ya más de un año escuchando el programa, pasando ratos súper divertidos con ustedes y mandándolos también al carajo muchos programas en los que fueron sumamente aburridos. De lo primero que me quiero quejar... Y ahora se vienen unos aburridísimos. Olvídate, cabrón. Háztelos bajar, grábalos para los momentos cuando cobren importancia porque no estemos nunca más. Sí, porque... Dice, bueno, pues sí, ya más de un año. Dice, bueno, cuestión que... de lo primero que me quiero quejar es de este primer mensaje, es de lo que he recomendado el programa a casi todos mis amigos y amigas, sabiendo que hay algunos que les debería gustar. Y uno cree que conoce a la gente, ¿no? Ya que tiene conocimiento de muchos de los temas que se tratan en el programa o que tienen gran sensibilidad social, por lo que por medio del programa podrían mostrar interés o conocer de otras formas el mundo de habla hispana. Pero no, bueno, pero hay gente que quiere conocer el mundo de habla hispana, sí, de cierta manera. Sé que sé. Uno dice, hay un programa de habla hispana que está chido y piensa que llega y va a encontrar música, no sé, póngale que, ay, aquí la David Bisbal, eso es habla hispana, esa es la alegría, la fiesta y toda la mamada, y no, pero bueno, hay otro mundo paralelo a hay todo otro eso, mundo paralelo, y que también sí, es de habla hispana, por suerte. Hay otro mundo paralelo. Sí, dice, bueno, cuestión que no. Y aquellos que están con compromisos sociales y creen que a lo mejor le dicen, no, porque los cabrones que hablan de, y se creen que van a esperar aquí, estamos en contra de... Estamos en contra de todo. Y eso es lo que a veces realmente molesta, ¿no? Dice, prácticamente ninguno, a ninguno le ha gustado, dice, y ninguno ha sido constante en escucharlo. Algunos me dicen, sí, lo escuché una vez, lo he escuchado dos veces. Lo más, alguno que ha escuchado algunos programas y le pareció interesante, pero dejó de escuchar. Únicamente una amiga se interesó lo suficiente como para mí parecer ni sensibilidad ni afinidad con los temas que tenía, y me sorprendió porque le terminó haciendo putas escuchando el programa, dice. Y a mi tía esta queja, ni queja, no. Tú quejas para ti mismo, que crees que conoces a tus amigos. Sé que sé. Te sorprendió la que pensabas que no le iba a gustar el programa, y todos aquellos que apostabas que le iba a gustar el programa no le gustaron. Por lo tanto, Ultra Tóxico, ¡chinga a tu madre! Buen debut, cabrón. Un abrazo para el amigo Tico aquí que se suma, como tantos ticos que tenemos. Ultra Tóxico, bienvenido. Sé que soy güey. Nefi Antonio de Tijuana, México. ¡Hola, Nefi! ¡Ey! Quiero quejarme de su vulgar programa, la verdad. No le hallo el chiste. Es una mierda. No le hallo el chiste. ¿Dónde está el chiste? Y no sé dónde está el chiste. Pero... Nico, ¿dónde está el chiste? ¡Qué gracia! ¡Hemos perdido el chiste! ¡Capitán, muda! Lo único que nos faltaba. Pero, ¡qué mierda! No saben dónde mierda deja las cosas. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com, o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Tecolote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. Con ustedes, el hombre que más sabe de deportes en todo el mundo, el universo y más allá, estoy hablando de Eliomar Tecolote de Boe. ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo está? No se toque, no se toque. Sí, que no se, porque se toca. Entra tocando. Sí, ustedes sí. Pueden creerlo. Es una manía que me ha quedado del chico. Ay, para conocerse, para quererse más. Pero ya se tiene que conocer, cabrón. Para conocer los rincones de su cuerpo. Eliomar Tecolote Boy llegó con la información del deporte suministrada aquí con sus fans que llegan y le hacen preguntas. Le dicen, Eliomar, ¿lo puedo tocar? ¿Lo puedo sentir? ¿Lo puedo absorber? Eliomar, ¿qué nos depara para este año? Ah, Eliomar, muy bien. Bueno, es un año en el que auguro mucho salud y mucho éxito en su vida. ¿Para quién? Es que se pone gitanillo cuando augura. Para el que me consulte. Ah, bien. Para el que le consulte, sí, le dice eso. Espera que voy a ver Tú has tomado todo el café, dame que te leo la borra. Ah, muy bien, Eliomar, ¿qué lea tal? La borra, lea la borra. Acá, le, sí. Acá veo una letra M. Eliomar, y yo... La letra M de... De Marta. De mierda. De Marta. Es una historia de mierda con una mujer llamada Marta. Perfecto, todo con M. Sí, muy bien. Es Eliomar, un sabio, por favor, Eliomar, vamos al deporte. La gente lo convoca, le dice, Eliomar, alabado el niño elefante y que le regale una caja de polvorones y después abandone sin nada más en el desierto del Sahara a los amigos, a los enemigos. Del señor Tecolote, ¿eh, mis pachicos? Ah, para que se puedan decir. Por supuesto, soy el Poyatrón, reportándome la visiva número 40 de Ética Deportiva y Primera del año 2006. Ya creo que 2007. Tendríamos que empezar el conteo nuevamente, ¿no? Sí, el conteo, claro. Empezamos de cero, misiva, no se va a acumular. Número 1 barra 2007. Barra póngale, 07. Sí que suena sí. Más burocrático. Bueno, número 1 2007, Tecolote, dice el Poyatrón. Debemos hacer algo para evitar las entregas de premios deportivos o en su defecto mejorarlos, ya que suelen ser una pura mierda. Ya basta que los que quedan terceros o segundos en las entregas se queden con cara de gilipollas recibiendo un miserable premio de perdedor. Si quieren el puto premio, que se lo ganen. Yo propongo que se haga un combate vale todo entre los aspirantes al premio y que el título sea entregado al vencedor por una hembra semi encuerada de tetas prominentes. Ah, está chingón. Por lo tanto, señor Leomarte Coloto de Boer, debería ser la autoridad, usted, que tiene el mundo del deporte, y desautorizar el premio entregado al chileno Matías Fernández del Villarreal como mejor jugador de América. Sí, la verdad que sí. Y que empiece ya el torneo a muerte con los otros. Porque que pueden chileno aspirar forma parte de América. Pero mire usted, dice, ¿no? Por ejemplo, aspirantes como Rodrigo Palacio de Boca o Gago del Real Madrid. Bueno, se admiten apuestas. Y él quiere apuestas, quiere pasa mujeres. Que Fernández, Matías Fernández es una gran estrella. Ah. Argentina, nacionalizado chileno. Así que como que va abarcando toda América. Pero qué fantástico. Con Colo-Colo y ahora se fue a España. Está muy bien dado. Además, el diario El País de Montevideo es un diario. ¿Qué tiene que ver el diario El País de Montevideo? ¿O es importa? Que estos premios. Ah, que muy bien, el diario El País de Montevideo. Un aplauso para el diario El País de Montevideo. El diario El País de Montevideo es un diario. Y que cada vez que dices un diario y se me queda ahí. ¿Qué mierda el diario El País de Montevideo? Queda bien que la gente sume el comentario. Ah, que sume el comentario. Perfecto. El adjetivo lo suma la gente. A ver, yo por ejemplo. ¿Qué pienso, Rosito? A ver, a ver. Usted da una palabra y queda ahí tildando y el otro no sabe qué decir. Me ha gustado. Yo le agrego, según mi pensamiento, yo le agrego y coincido con usted. A ver, empiece de nuevo. El diario El País. Yo creo que el diario El País es un diario de mierda. Sí, coincido con Eliomar, sí, claro que sí, otra vez. Yo creo que el diario El País es un es fantástico periódico que debería copiar el formato de todos los países del mundo. Póngale, coincido con usted, Eliomar, es fantástico. Eso es algo que te enseñan en la escuela de periodismo para no ligarte a ninguna opinión. Ah, muy bien, muy bien. Porque yo opino que la ETA debería... ¡Ey, cojones! Que debería volar a la mierda ellos mismos, putos de mierda. Pues yo creo que la ETA debería seguir luchando por los derechos de la independencia de... Perón. Y por supuesto, ¿qué tiene que ver la mano de Perón? No importa. Está muy bien así. No, está muy mal. Hemos quedado bien con todo. Eliomar, por favor, vayamos a las noticias e información del deporte. Hablando de la política mezclada con el deporte, ustedes saben que hay un agente ruso que ya debe haber muerto por estas horas, que se llama Alejandro Litvinenko. El Ale Libi. Que ha sido envenenado con una cosa, una sustancia petroquímica que se le ha ido carbón comiendo el esqueleto mientras él quedaba en cueros por afuera. ¡No! ¡Es horrendo! Ese era el efecto. ¡Tremendo efecto! ¡Terrible, güey! Era como tu suegra. Era toda una cosa flácida, gorda, como tu suegra, pero no sabes lo que era. Pero muerta. Falta los huesos adentro. ¡Ajá! ¡Gelatinosa! Y esto le ha pasado porque se ha opuesto al régimen totalitarista ruso. ¡Ajá! Y ahora hay un gran maestro de ajedrez. Un gran maestro de ajedrez llamado Kasparov. ¡Tini Kasparov para los amigos! ¡Tini! Cínica, pareo. Bueno, que dice que va a las 24 horas del día con guardaespaldas y que no come nada que él no pueda controlar porque tiene miedo a ser envenenado. Por Vladimir Putin y su gente. Por Gorbachev y la perestroika también, señor. Es terrible vivir en Rusia en estos momentos, chicos. No. Los rusos son malos. El ajedrez es un deporte de riesgo, sé que sí, cabrón. Sé es que tiene mucha confrontación política, mucha historia, grandes revoluciones se han armado. Muy bien, Eliomar, entre otras cosas también podemos decir entonces que el ajedrez se ha transformado en un deporte más de riesgo inclusive que el fútbol americano. Más de riesgo inclusive que el fútbol americano, porque si tú eres jugador de fútbol americano, ¿qué pueden hacer? Nada, claro. Acribillarte la limusina, póngale. Pero está muy bien dado, porque ha hecho que su equipo quede fuera de los playoffs. Usted está de... Pero, güey, esto es el colmo. Un minuto de silencio quiere hacer Eliomar. Sí, en memoria de Andrés Escobar, fallecido en Estados Unidos 94 por lo mismo. Muchas gracias, Eliomar. A razón de otras cosas, digo, luego llegan los güeyes y lo corrigen. Le digo, que no fue muerto en Estados Unidos, que en realidad lo escribía en Colombia. Bueno, lo mataron en Colombia. A ver, pero el gol en contra lo hizo en Estados Unidos. 94. Y las cosas que te equivocas en Estados Unidos se pagan con la muerte. Oh. Eliomar, vamos a ver. Es sí. Más, yo creo que Saddam Hussein se rompe en penal en los Juegos Olímpicos. Erró varios. 2009. Claro. Cuando jugaba para Estados Unidos. Efectivamente, claro, por eso forcado. Cuando la delantera norteamericana estaba compuesta por Bin Laden, Saddam Hussein y otros varios. Y Scobie Jones. Y Scobie Jones. Se han equivocado mucho. Varias veces. Lógicamente, sí, claro. Y eso se paga. Me gustó la frase de Leomar. Más completa la frase de Leomar sería: los errores realizados en los Estados Unidos se pagan con la muerte en otro país del mundo. Póngale. Perfecto. Leomar, más información deportiva. Sí, bueno, tenemos un hombre que todavía anda lamentándose y llorando por los rencores. Hombre grande, por favor. Es lo más parecido a Schwarzenegger que ha dado el fútbol. Se llama Oliver Kahn. Ah, mire usted, el mono Kahn. El mono Kahn. Era el arquero de la selección alemana, figura. Sí. Incluso había un puente con su figura en la ruta que entraba a Hanau. Mire usted. Pero no atajó Kahn ningún partido. No. Excepto el del tercer puesto. Muy bien. Y él dijo que si la selección alemana hubiese contado con un arquero como él, hubiese salido campeón del mundo. Oh, pero bueno. Eso, sé que sé. Si mi madre hubiese tenido relaciones con Brad Pitt, yo no hubiese salido así. Eso sí, pero, póngale. Pero por supuesto. Una vez terminado el mundial, aparte de hablar de supuesto. Si además hace 6 meses, ya, y Alemania está en el puesto. Chingo que terminó el mundial. Si usted hubiese tenido la 9 del tri, hubiera sido otra historia. No hubiésemos salido campeones y la Volpe no hubiese sido echado de Boca, porque estaría en México todavía. Póngale, sé que sé. Por favor. Por favor. Si yo hubiese tenido... Puede completar usted. Póngale. Sí. Y ahí completa usted. Y ahí completa lo que yo más le falta que. Pero basta de este mundillo del fútbol comercial, marketinero, de petrodólares y de euroasiáticos. Porque estamos cansados, señor. El fútbol es otro. El fútbol se nutre del espíritu amateur, del espíritu comunista, de la sangre roja que corre por nuestras venas, de esa sangre rumana que nos hace despertar cada día. Porque hay un equipo de fútbol que se llama el Mineru. Que ha vendido sí. A la Madrid. Ha vendido al Petrozul, a su equipo, a su arquero titular. Sí. Es la figura del equipo. Un equipo rumano vendió a su arquero. ¿Y qué mamada? ¿Y qué mamada? ¿Por qué lo vendió? ¿Por qué el Minerul resignó a su figura? ¿Por qué? Porque se avecina el invierno, crudo, rumano. Y necesitaban una instalación de gas para todo el pueblo, para calefaccionar. ¿Y qué tiene que ver, cabrón? Y que no había los 150.000 euros que salía el municipio, no contaba con eso. Entonces vendieron al arquero y con esa plata le invirtieron en el sistema de calefacción. Calor para todo el pueblo rumano, gracias a la venta de un arquero. El aplauso de los maridos escoceses que reconocen a gente como esta. Sí, muy bien. El fútbol que nosotros creemos. El fútbol que nos da calor, Eliomar. El que me saco a mí para darte a ti, señor. El fútbol el fútbol social, podríamos decir. Comunitario. Con compromiso, comunitario. Sé que sé. El fútbol checoslovaco rumano que ha recuperado el espíritu amateur. Y no como algunos otros que para darse calor prenden fuego jugadores directamente. Y no como el Real Madrid, señores. Y es un equipo que compra figuritas por cómo le calza la camiseta o por la cara que tienen. Es un equipo que compra figuritas sudamericanas a precio de remate para luego subirlas a un pedestal y poder vender camisetas. Basta de estos equipos blancos poderosos que compran jugadores solamente para vender camisetas y que nunca han logrado un puto título en su puta carrera. ¡Que vuelva un fútbol más sano! ¡Que viva la Betis Bilbao y la puta que lo parió! Eliomar Tecolote de Boy. Y recuerden, el deporte, el salud... Para saludar a toda esa gran afición desde el pedestal de mi avión privada manejada por Schumacher, puesto que me iré de vacaciones por 20 o 25 días. Adiós, pueblo mío. Eliomar estará con ustedes. En caso de que el mundo se desintegre, una copia del original. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Hola, soy Delos de Coronel Suárez, Argentina. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Va bien. Oye, dice. ¿Cómo va? Oye, ¿cómo va? La palabra che, dice Delos de Coronel Suárez Argentina. Sí, che. Dice, viene de los mapuches y significa gente. Mapuche, mapu, significa tierra y che significa gente. Mapuche, gente de la tierra. Esto, los mapuches son justamente habitantes del noreste argentino. Sí. Digo, los que quedaron y no fueron eliminados. Póngale, metódicamente por las concupiscentes gobiernos que arrasaron con todos los nativos de prácticamente América, ¿no? En su conjunto. Pero por supuesto que hay comunidades mapuches y che vendría a ser gente. Gente. U hombre. Pongale. Hombre de la tierra, gente de la tierra, el che. Pero hay una investigación mucho más profunda que yo creo que se sostiene un tanto mejor de todo esto que ha hecho el Adolfo de Tucumán. Adolfo. Pero muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Se ha preocupado. Sí, y el Adolfo dice: investigué el porqué del che. Muy bien, Adolfo. Bueno, de igual. Estamos orgullosos de usted. Por supuesto. Espero que no sea ninguna. Sí, espero. No, no. Esto realmente va a ser raro. A mí me interesan mucho esas cuestiones. A lo mejor a alguno se le torna aburrido y dice: vale, madre, vale, verga, che. Y la mamá de bueno, media. No importa, no aumentamos la madre. No, igualmente a nosotros, lo que nos interesa a nosotros es lo que va. Vale. Dice, bueno, del guaraní, el guaraní justamente lengua nativa de lo que hoy es el Paraguay, ¿no? Sí. El guaraní, che, significa mí. De ahí que a la preposición che se le agregan ciertos sufijos, como che era, que quiere decir mi amigo, y según la teoría guaraní, en mi país, el che entró después de la guerra del Paraguay. Argentina estuvo en guerra con el Paraguay en el siglo XIX, ¿verdad? Sí. Dice, las tropas argentas tomaron esta palabra de las tropas paraguayas, las que se dirigían a sus superiores con el clásico mi antes del grado, es de mi general, por ejemplo. Póngale. Mi teniente, mi sargento, che general, mi general. Del mapuche, aquí coincide justamente con lo de Delos de Coronel Suárez Argentino, dice del mapuche, che significa hombre, y de ahí se le comenzó a usar de la manera de que los gallegos usan en su palabra la exclamación hombre, gallegos por prácticamente un gentilicio para todos los españoles en este caso, ¿no? El lugar de el che, el hombre. El hombre. Hombre, pero qué puñetera suerte he tenido. Che, pero qué mierda de... etcétera, ¿no? Como una especie de semipiso, digamos, sí, donde pisa la interjección para arrancar con la oración. Pero che, o el che, y esas cosas. Bueno, y de ahí se lo comenzó a usar de la manera que los españoles lo usan como hombre. Póngale, hombre, joder, coño. Bueno, después se lo fue deformando y ampliando la acepción. Después está la Europa inmigrante del italiano. Che, quiere decir esto. Al principio, che entró al lunfardo porteño gracias a la masiva inmigración italiana que se recibió a fines del siglo XVIII y principios del XX. Se tomó esta palabra y se le fue dando las distintas acepciones y los usos actuales. Descendencia valenciana es otra, lo que hablábamos de los valencianos. En otro, se está haciendo largo. Se está haciendo largo, che, lo lamentamos mucho, pero bueno. De algunos está mejor basado que en otros, digo. Por ejemplo, yo no me sé pronunciar, por supuesto, porque desconozco totalmente la lengua guaraní, pero en Corrientes, Argentina, zona mesopotámica donde el guaraní tiene vasta influencia, el che se transformó en como en cha, ¿no? Chamigo, cha, ¿no? Y fue. Así que a lo mejor no es tanto por ahí el uso del che de donde viene, pero son las distintas afluencias que hacen de una lengua viva que se vaya transformando de cierta manera. Está con nosotros Raulinho de Granollers, Barcelona, España. Hola, Raulinho. Hola, amigos galácticos. Saludos a Tomila cruda que trae este cabrón. Sé que sé, güey. Oye, tío, por favor, siéntate, refréscate con un agua, algo, cabrón. Saludos a ustedes, pirata, señor Lagarto, Mico, Capitán, ¿cómo está todo? Señorita Muda, dos besos para ella. Pues ya estamos ¿por en qué el... dos besos para la Muda? Porque se usan las Europas que cuando hay una mujer guapa se le da dos besos, una y nalgada, no es guapa, un toqueteo, un solo beso. Y cuando no, se le saluda con la mano de lejos, de la otra acera, adiós, adiós, maja, se le dice y al carajo, come pollas. Bueno, cuestión que ha ligado dos besos, muy bien, Muda, lo suyo. Pues ya estamos en el 2007, dice Raulinho, porque sé que sí, Rodrigo. No estaba informado. Ya estaba en 2007. De su susodicha noticia. Y menuda mierda, dice luego. Yeah. Menuda mierda el 2007. Ya empecé el año emputado. ¿Qué pasó, Raulinho? ¿Qué pasó? En mi casa, en el trabajo nos siguen puteando. Y en mi jodido vecino de abajo no me dejó dormir ni una noche de estos días de la fiesta. Porque a él sí le iba bien. Pero que montaba el joputa. Estaba más allá de la una de la mañana con música del pinche Bisbal de los cojones. Y Luis Miguel a todo trapo. Y la gente tiene un gusto de mierda. Perdónelo, Raulinho. No saben lo que ha hacen. ¿Qué se le va a hacer? Sí. Será a un infierno paralelo, se irán. Póngale estarán estos susodichos artistoides que les pondrán música hasta por el orto a las altas horas de la noche. Y ahí comprenderán lo que uno que tiene un mínimo paladar musical sufre cuando estos cabrones sin escrúpulos le ponen esa música hasta horas de la mañana. Dice, ay, pero qué va. Y encima que le digo que si me puede bajar la musiquilla y me chulea el puto alcohólico. Pero es que las fiestas no son para dar recomendaciones. Sí, sí, sí. No es buena época para andar interactuando con los vecinos. No. Porque el vecino básicamente está mal llevado porque está alcoholizado y no quiere que le metan palo en la rueda. Por lo tanto, si tú le dices, bájame esa mierda, que no ves que los cojones, te dirá, son la 1 de la mañana, hijo puta, y estamos celebrando el año nuevo. Sé que sí, lo que tú debes hacer es subir tu música más fuerte. Sí, en una guerra musical sin precedentes que hará de la comarca una verdadera fiesta. Exacto. Donde no se entienda absolutamente una mierda. Dice, bueno, así que empiezo el año de muy mala hostia y pido un grandísimo chinga a su madre para el subnormal de mi cuñado, que no es el mismo, ¿no es? No. Además está rodeado. Otro. Raulinho estaba rodeado, digamos, por el cuñado, por el vecino, todo. Muy mala gente, muy mala así gente. Así que empiezo el año muy de mala hostia, verdaderamente. Este es mi cuñado, los cabrones directivos de la empresa en la que trabajo, también un chinga a su madre, y para el vecino de abajo, que son todo unos hijos de puta. ¡Séquese! ¡Chinguen su madre todo! Y nada más, espero que ustedes y todos los desintegrados tengan un año mucho más bueno que el que estoy empezando yo. Bueno, no hará falta mucho esfuerzo para empezarlo mejor, claro, Raulinho. Sí. Realmente es muy bueno que llegue alguien, han llegado varios ya que han empezado el año como la mierda, pero es bueno porque uno no tiene más que esperar, claro, más. Claro, dice, yo no estoy tan mal. Claro, uno como espera, de ahí para arriba, sé, cabrón. Que sé, güey. Muy bien, un saludo y feliz año 2007 para todos, por decir algo, dice Raulinho, pues en realidad se está peleando contra porque el mundo. Porque ya es toda una mierda. Pero la hostia, he empezado como un mala hostia, chinguen su madre todo, realmente me la estoy pasando para la mierda. Un saludo grande y afectuoso, recíproco hacia Luz de Lima, Perú. Sé que hacia sé, el querido Gabriel de Houston. Sé que sé, hacia John de Guadalajara, Jalisco, México. Ja, el Milco, el Interno 761, que se han tomado el tiempo para decir, estoy pedote y mando póngale una cosa. Feliz animosidad. Sí, feliz animosidad y todo tipo de felicidades. A Lucar desde Hermosillo, Sonora, México. Ah, hola, Lucar. Pirata, eres tú, pirata. Pásenme al pirata, por favor, pirata. Pásenme al pirata. Pirata, tápate el culo con esto. Se ríe solo, un chiste de mal gusto, realmente. Sé que sé, cabrón. Cabrones, desde Hermosillo, Sonora, se suscribe a Lucar. Neta, el programa de ayer estuvo bien, fregón. Ustedes son la mata, dice a Lucar. Que se, ahora va por el mundo haciendo esto, ¿no? Sí. Chistolete dice, oye, ¿dónde ha dejado? ¿Quién es? Marco, tapate el culo con esto. La gente no le comprende el humor, no se ríe. Y bueno. Y alguno hasta le va a mentar la madre. No se preocupe. Pero así estamos. Así estamos con las crianzas de aquí, ¿eh? Alucan, un abrazo para ti. Lili de Suiza, de Lil, nuestra, la bella Lil. La boliviana perdida en los Alpes suizos. ¿Cómo dice, estuvo ese año nuevo? Ay, mis adorables. Porque imagino la Navidad toda nevada, toda ella. Y el año nuevo. ¿El año nuevo cómo es? No se sabe. No hay registros de año nuevo en Suiza. Eran tapados por tanta nieve navideña. Efectivamente, y se quedan en sus casas tomando chocolate. Dice, mis adorables cabrones, les deseo feliz año nuevo y a los desintegrados del mundo. Sé que no soy la persona más indicada, ya que me ausenté por mucho tiempo, pero no crean que alguna vez dejé de escucharlos. ¡No, sí, no! Sí, siempre te sentimos. En estos momentos, te sentimos, Lee. Es un sentimiento, Lee. En estos momentos duros de mi vida y sin saberlo, fueron los únicos que me acompañaron en mi depresión. No aceptaba por eso y muchas cosas más que explicar sería pesado y mamón. Y bueno, manden al carajo a todos los hijos de puta que tienen el tiempo para mandar mala energía diciendo que son ustedes malos en lo que hacen. Es que básicamente estos son los mensajes que sirven. Mire, Lee, esto es lo que suma, esto es lo que hace fuerte, lo que no te mata te alimenta. Y déjame decirte una cosa, los que dicen que hacemos mal lo que hacemos es que no saben lo que hacemos, y como nosotros no sabemos lo que hacemos, claro, estamos todos en una mancomunidad eclesiástica. Dice, es de llana envidia. Dice, en algo que jamás podrán o reducir, que es feliz. Y esta pedota, Lee. Eso sí, es lo que pasa. Es año nuevo. Combate la depresión con bebidas. Feliz año nuevo, Lee. Feliz año nuevo. Fuerza, cabrones, si sigues así. Al pie de los amo, Lee. Feliz año nuevo, familia. Y qué mala suerte que Hamtaro forme parte otra vez de mi familia. Pero bienvenido, nano. Te quiero. Pero sos un problema para mí. Chau, dice Lee. Chale. Esta no me la sabe. Esta es media. ¿Cómo secreta, es eso? ¿No? Hamtaro es el Hamtaro que conocemos nosotros, que está en nuestro momento. ¿O es otro Hamtaro? ¿En Tucupita, Venezuela? ¿O es otro Hamtaro? A mí como que me han movido las tanterías todo esto. Explícanos todo esto. Son cosas en clave, señales particulares entre que... Póngale. Y tienes muchas explicaciones que dar. Atenea de Netzau. Hola, Atenea. Hola, Campanita. Perdón, Atenea. Campanita ha llegado. ¿Estabas en Netza, Campanita? Sí. ¿Estabas con Paco Márquez? ¿Te trajeron los caguamanes? ¿Qué mierda te trajo? Bueno, ya te escuchamos, dice, Campanita mierda. Bueno, de hecho, la Campanita chingona, ¿no? No, no, no. Vive en Netza. Sé que sé. A lo mejor la trajo ella. Dice Atenea, hola guapo, pirata lagarto, bueno, feliz 2007. Sí. Se fuera mucho mejor que el 2006, que tengan muchos escuchas, que los apoyen, que reciban un gran abrazo y un cálido beso. Atenea, ahí está, en Netza. Sí. Está por aquí el pendejo de siempre del DF mexicano. ¡Ahora, pendejo! Tenemos a alguien que dice, mi nombre es César Domínguez, y vamos César a creerle Domínguez, que sé es César que sé. Domínguez. El yo no le creo, pero no importa. Se ha comunicado el paracaidista de Israel. Yo ya no creo nada. El perverso pero carismático señor Valdés. Las cosas que he visto. Playa del Carmen, está de vacaciones el perverso. ¡Chale, qué chingón! Mire usted, ahí en México está sé que sé. Extremadamente feo. Está el pez de Tarija, Bolivia. Estaremos con ellos mañana. Pez. Está, por supuesto, Maliante, Dones, California, mentalmente apto con toda una historia salve maravillosa. Carajo. Albertico, el único. Yo le pregunto en estos momentos que veo todo titular. Lo veo a Melissa y a Quique en Italia. Saludándonos, estaremos con ellos. El señor Lagarto, yo veo todo titular en la nave marítima. Juan, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como el candidato, dándole la mano a los ancianos y besando a los niños. ¡Va mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Volumen de los Tirtos de Jose. Nosotros nos trasladamos y nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde en sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. Sierra FM. Radio Urban. Radio Gente. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio One. En España, Costa Latina. Y Radio. Cultura FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. El Canal 71 de BHF con el cura Fisterio y su póster de Dito Ten Hosen. Ságuese, fan número uno. Recordemos, damas y caballeros, el sitio oficial canaltrans.com. Básicamente, recordémoslo nosotros. Sí, sí, recordémoslo todos. Canaltrans.com. Nos estaremos recordando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el turista. Sin clase. Sé que soy turista. Él sabe por qué. Y un abrazo desde aquí, cabrón, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, llamas a Toki. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy Yerpelina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva California, Cibernandivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina, se despide la Orfa. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Acá se repita desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Reloaded. ¡Asuntado y venga el carajo! ¡Cállate a su pista! ¡Y vaya hasta conmigo! Amigos, Toluca, Cienficio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.